el terremoto en el Norte Grande y el gigantesco incendio acá en Valparaíso. Hemos visto en torno a estas emergencias desplegarse la enorme fuerza de nuestra patria, con coraje, unidad, con generosidad. Hemos visto a miles de voluntarios dispuestos a trabajar mano a mano con las personas que lo han perdido todo. Se ha movilizado también el Estado, sus instituciones y autoridades. La experiencia nos enseñó que sin la participación y el diálogo permanente con las comunidades y los actores locales, la reconstrucción se vuelve muy difícil de lograr con éxito. Que aquí yo tengo que comprar más de estas cosas. Y palo. Ya. Lata, para el techo. Porque venía lata entera para el techo, al zurdo. La lata, ve, no es para el techo. No, pues. Porque yo le voy a mostrar las casitas como quedaron los techos. Mire esa casa de ahí. ¿Cómo quedó? Claro, quedó. Lata en B y planchas de estas que con el agua se. Sí, pues, se pasan. Sí, pues. Muelen. Entonces, son las peores mediaguas que han dado en toda su vida. Además, hemos entregado a la fecha 117 subsidios de arriendo, 202 subsidios de acogida familiar, 899 subsidios para reposición de enseres y 2.851 subsidios para la compra de vestimenta. Pero sabemos que una deuda pendiente es pensar cómo y con qué criterios reconstruimos viviendas y barrios con una adecuada planificación. Generaremos los subsidios que permitan reponer las viviendas dañadas y también impulsaremos proyectos que mejoren la accesibilidad, el transporte y la seguridad en los barrios y en los cerros. Pero los del gobierno, nada, ni siquiera se han presentado aquí, nada. ¿Usted perdió la casa? Yo sí, pues yo vivía en el pasaje ahí por dentro, en la quebrada, y me cambiaron para arriba porque es zona de riesgo, porque es baja, entonces no se puede construir ahí. Ya, ¿y usted qué prefiere con el cambio? Sí, prefiero ahí arriba. Pero cuesta más lo que es el tema de la luz y del agua. Ya. Que ahí uno tiene que estarla luchando y peleando. Hemos tratado de ir lo más rápidamente posible dentro de todo eso, más los componentes de los distintos kits. Ya estamos con una buena parte, casi 950 kits de aislación, de todo lo que significa los papeles filtro, etcétera. Y ahora vamos a entrar a la parte del complemento con los sanitarios, los que tengan arranque, y además los que vengan ahora a contar de hoy día, que partimos con la... He vivido la pile de cosas. Y primera vez que dan una mediagua tan rasca. Si nosotros no queríamos limón, la queríamos una casa, una mediagua, pero decente. Mentira. Tu vida siempre ha sido una mentira. Y a la vez dará un trato preferente a las universidades estatales. Si queremos mejorar la calidad de la educación superior, también debemos mejorar el sistema de acreditación. Reconocido por toda la sociedad, pues la educación pública se ha instalado como un tema fundamental para nuestro desarrollo. Esto se hace evidente porque incluso hoy forma parte del programa de gobierno, lo que sin duda constituye un logro significativo y difícil de imaginar hace tan solo un par de años atrás. Tenemos el derecho de gratuidad a los estudiantes que accedan a la educación superior. Como hemos dicho, este es un proceso que tomará 6 años para cubrir a la totalidad de los estudiantes. Esperamos que a fines de gobierno, de mi gobierno, al menos hayamos abarcado al 70% más vulnerable. Pero en el proyecto de ley vamos a buscar, como hemos hecho en otras reformas, ¿no es verdad?, que contemple a llegar al 100%. Nosotros fuimos bastante enfáticos en decir que esperábamos posturas claras respecto de no solo titulares, sino por sobre todas las cosas, compromisos sobre cómo se van a llevar a cabo estos cambios y de esa manera poder entender si realmente estamos avanzando para cambiar la lógica de mercado que tiene nuestra educación o si estamos cambiando de manera superficial muchas cosas, puede ser, pero que siguen dejando no solo ventanas abiertas, sino puertas abiertas ampliamente para que siga existiendo el mercado. El rol fundamental del Estado como garante del bien común y derecho de las personas es asegurar que el cambio de la Constitución se realice con sentido de largo plazo, gradualidad y gobernabilidad. Y por eso que trabajaremos haciendo una escala desde la menor participación ciudadana hacia la mayor participación ciudadana, yo diría que ese proyecto de nueva Constitución puede ser redactado por una comisión de expertos que sería el menor grado de participación ciudadana. Ese proyecto podría ser redactado por el gobierno, ese proyecto podría ser redactado por el parlamento o por una asamblea constituyente. En ese abanico de posibilidades, que de derecha a izquierda supone la mayor o la menor participación de parte de la ciudadanía, me parece que se va a optar, dentro de ese abanico se va a optar según cómo la clase política y según cómo nosotros mismos nos vayamos desenvolviendo durante la discusión de estos tres grandes de estas tres grandes reformas que estamos ahora mismo dialogando. Periódicamente conocemos por las noticias casos de mujeres que se practican abortos clandestinos que ponen en riesgo sus vidas y sin duda las marcan con una experiencia de dolor y angustia. Y hace poco hemos sabido de una mujer en gravísimo estado. Y cada aborto en el país es una señal de cómo sociedad estamos llegando tarde, porque la prevención no tuvo los resultados esperados. Chile tiene que enfrentar en una discusión madura, informada y propositiva esta realidad, debatiendo en el Parlamento un proyecto de ley que despenalice la interrupción voluntaria del embarazo en casos de riesgo a vida de la madre, violación e inviabilidad. Hay muchas mujeres que quisieran interrumpirla y hay muchas otras que quisieran continuarla. Pero que eso existe en la prerrogativa de la decisión. En el caso de una mujer violada, donde no hubo voluntad ni consentimiento de parte de ella para embarazarse, con mayor razón. Ahora, si la mujer está en riesgo de vital, digamos, al cursar una gestación, que también tenga esta posibilidad. O sea, está apuntando en el fondo a darle a la mujer la voz y la autonomía y el reconocimiento a su individualidad, ¿verdad?, a través de permitirle que ella determine finalmente. La mayor desigualdad sanitaria del mundo se relaciona con el área reproductiva de la mujer. La interrupción voluntaria del embarazo, al menos en ciertos casos específicos, permite reducir la mortalidad materna, que en el mundo es ronda alrededor de 80.000 mujeres que mueren al año por este tipo de aborto, y 500.000 quedan con graves secuelas, ¿verdad?, a consecuencia de abortos inseguros. No, no aguantó, no pudo ser. vivo, finge vivir, se perdió. No, no aguantó, no pudo seguir, ya lloró. Sí, se emplumó, finge vivir, se perdió. Yo creo que todavía falta mucha claridad respecto a la reforma educacional, falta un plan concreto para el fortalecimiento de la educación pública. Y en otras materias yo extrañé, que es algo que se extrañaba en la reforma tributaria, mayores impuestos a la gran minería, que son los que se están llevando nuestro principal recurso natural. Y extrañé también más claridad en la agenda de descentralización. Pero yo creo que lo sustantivo en materia educacional va a ser siempre los estudiantes movilizados, organizados, y es por eso que los estamos acompañando también en esta marcha. La mención a la seguridad de los trabajadores del ENAP, que es una de las empresas más inseguras para trabajar en este momento. Bueno, lo que usted hace es que presenta una ley al Congreso, porque las universidades estatales deben ser creadas por ley, y pide una facultad vía decreto ley para el armado más exacto de esa universidad. Yo ya he estado en la sexta región, en la región de O'Higgins, y ahí se necesita mucho la participación de la comunidad para saber exactamente qué carreras son deseables que se den, con qué estructura, etc. Pocas definiciones, se repite el programa, no hay mayores respuestas a la interpelación que nosotros hemos hecho en materia de gratuidad universal, que tiene que ser no a través de voucher como ha propuesto el gobierno, no continuar con este sistema de becas y créditos que profundiza la competencia, que profundiza la segregación de los estudiantes, el lucro es fin efectivo, el lucro en todos los niveles de la educación, no solamente con recursos del Estado. Estamos hablando de democratizar, que eso sea una necesidad, democratizar las instituciones educativas para que todos podamos construir y participar en la construcción de la educación, condonar realmente la deuda de los estudiantes. La lógica de los comités de expertos las conocemos muy bien, son cuestiones que finalmente no se traducen en absolutamente nada, que sirven para dilatar el conflicto y no entregar una solución real. También los funcionarios públicos aspirábamos a que se entregara algún mensaje a los funcionarios públicos en el sentido de avanzar en sus reivindicaciones. Creo que en el tema de la negociación colectiva, bueno, hay una señal que la vamos a tomar y la vamos también a aprovechar. En realidad estamos bastante desilusionados y frustrados porque vemos que se habló de grupos excluidos, se habló de los pueblos originarios, se habló de las personas con discapacidad. Se habló también de los niños, de los adultos mayores, pero inexplicablemente se omite a la diversidad sexual, un grupo importante de la población que ha sido históricamente discriminado, históricamente vulnerado en sus derechos, que hoy en día no tiene acceso. Nosotros hemos dicho muy claro, los obispos de Chile, que la vida es el valor fundamental y es el valor que hay que de verdad proteger en todos los ámbitos. Con todo el respeto que me merecen las mascotas, con todo el respeto que me merecen las mascotas, creo que la persona humana y la vida humana vale mucho más que eso. Con todo el respeto que me merecen las mascotas, con todo el respeto que me merecen las mascotas, con todo el respeto que me merecen.

pasado por sobre un comandante en jefe, el almirante Montero, etc. Lo sucedido en los 40 años y antes, recordemos que las Fuerzas Armadas han estado en 36 episodios negativos para este país. Solamente hay temas de oficialmente son, lo nombran muy poco, pero hay 36 hechos que hay que lamentar que ocurrieron con la Fuerza Armada. La Marina haciendo de cabeza muchas veces. Por lo tanto, creo que el tema lo provoca los jefes. Nuevamente los jefes salen a la luz porque ellos hacen que la desinformación sea tal para el ciudadano común, porque vamos a suponer que no vino la FUNA hoy día, pero vino, yo me recuerdo en mi tiempo, venía todo Valparaíso, venía a defender o despedirla a la Dama Blanca en ese momento, pero hoy día no sé si le quedará algo de blanco, puede estar pintada, pero si tiene algo de blanco lo pongo mucho en duda. Eso creo que no. ¿Tu nombre? Mi nombre es Ricardo Tobar Toledo, ex cabo segundo de la Armada, antigolpista. Que la justicia juzgue y castigue a los culpables. Han habido tres exhumaciones en diferentes puntos del cementerio. Porque se pensaba que estaría aquí o allá o allá. Bueno, todo eso sin éxito, ¿no? Y no se sabe lo que ocurrió con el cuerpo. Alguien tiene que saberlo, porque al llevarlo al hospital Frique, pues, y habiendo más cuerpos ahí, alguien tiene que haber sabido que lo que ocurrió con él y con los demás, ¿no? Que nosotros tampoco estamos trabajando simplemente por Miguel como hermano, estamos trabajando por las víctimas de Chile y en contra del régimen, porque hay que hacerlo. A mí me han dicho muchas veces que la verdad es lo que importa. Lo más importante hoy en día es saber la verdad. Las condenas que son irrisorias, vamos, son como para reírse, digamos, ¿no? No, eso no es lo importante es llegar a la verdad, que es la obligación de la Armada como institución. ¿El Estado chileno tiene que cancelar 50 millones a la familia? ¿A ustedes se les entregó ese dinero o todavía están en negociación con eso? No, ese tema no está resuelto. ¿No está resuelto? No, porque es un fallo de la instancia. Sí. El tema de la reparación. No, lo que pasó fue que el juez Miranda concedió una décima parte de lo que se había pedido, pero en todo caso esa plata iba destinado a un fondo para crear, para apoyar los proyectos que Miguel hubiera aprobado. Okay. ¿Usted es hermano de Miguel? Yo soy cuñado. Ah, el cuñado. Ya. ¿Cuál es su nombre? Fred Bennett. En toda la dependencia se torturó. Así que, ¿cuánto tiempo van a estar en Chile? Un mínimo de 3 meses, quizás 6 meses. Estamos pendientes ahora de que resuelven en la Corte de Apelaciones las apelaciones que Patricia hizo. Eso quería preguntarles por ese caso, porque deberían venir alegatos nuevos en la Corte justamente por el mismo caso. ¿Ya tenían algún dato de cuándo podría ser, cuándo el mismo abogado Juan Pablo Delgado podría tener que llevar no, los alegatos? No se tiene ninguna seguridad de cuándo va a pasar lo que pueda pasar. Uh-huh. Hay que ir a las tablas a ver a diario, a ver lo que pasa en la Corte de Valparaíso. Igualmente, ¿qué expectativa usted tiene con la justicia? Porque básicamente lo que usted decía, lo que nos han comunicado, es que prefieren saber la verdad. ¿Qué expectativa ustedes tienen respecto de la justicia chilena en este caso, digamos? Porque usted planteaba de que por el tema de las condenas no se ha hecho ninguna expectativa. Sí. Bueno, si, por ejemplo, en los alegatos, por decirlo de manera amateur, ¿no? Ganamos, ganamos los alegatos, salen los alegatos en nuestro favor, se subirá a la Corte Suprema. Irá a la Corte Suprema. Y eso es lo más alto que vamos a llegar. Sí. No, en estos momentos no pensamos llevar el caso a una corte internacional, no, porque nosotros hemos trabajado durante todos estos años y creemos que muchísima gente nos ha ayudado y que, bueno, que seguiremos buscando la verdad. Gracias. Este regreso, por los familiares y amigos de las víctimas, exigimos justicia. No creo. Esto no es casualidad. Pero esto obedece nos sentimos muy arropados, muy apoyados por el equipo de personas jurídicas que están llevando el caso, ¿no? Sí. Juan Pablo Delgado Díaz, Boris Paredes, hay un grupo, ¿no? Que yo llamo el equipo de los letrados, pero no sé si eso se dice o no. Pero estamos muy en contacto con ellos y ellos tienen la PDH. ¿No? El mandato. El programa de derechos humanos tiene un procurador fijo en Valparaíso que acude todos los días a la Corte de Valparaíso para mirar lo que está en tablas. Porque hay que ir a ver lo que ponen en tablas, si se va a hacer algo por el caso de Miguel mañana, pasado o ese mismo día. O si se anula. Cuando se anula, se suele anular el mismo día. Y se suele anular por inhabilidad de algún juez, por algún... porque tienen algún vínculo con la familia Naval, entonces no pueden, tienen que inhabilitarse, no es legal que un presidente de tribuna, tú sabes que, bueno, que hay razones para la inhabilitación. Sí, y si has estado alguna vez, es que no sé, la prensa creo que no lo dejan estar cuando están diciendo los alegatos. Dejan entrar la prensa para sacar fotos y luego salen. Y hay tres ministros que se sientan arriba. Si uno de esos ministros tiene algo que ver con la Armada de Chile, se tiene que salir. Entonces se suspende y pasa otra semana y otra semana. Ya se ha suspendido dos veces, porque nuestros abogados han pedido la inhabilitación. Sí. La familia de Hugo está presente. Tampoco ha sido aclarado su situación de justicia. Sabemos que muchos casos no van a ser aclarados, pero para nosotros están claros que si bien no se van a encontrar los culpables, la historia, como bien dijo Salvador Allende, los va a juzgar. Así que, bueno, eso es todo. Quiero hacer extensiva que la lucha de nuestros compañeros hoy día se hace presente en organizaciones sociales, en sindicatos, en agrupaciones, y que la lucha está vigente, que el Estado sigue reprimiendo a la comunidad mapuche, a las minorías sexuales, a diversas organizaciones que luchan por la libertad y la justicia en Chile. Así que, compañero, nada más que invitarlo a seguir luchando por este camino de Miguel, y muchas gracias. Thank you. mío que ofrecerle a este. Mucho hemos leído esta semana en las noticias, en la televisión, en los medios alternativos, respecto a los alcances políticos, sociales de esta obra. Es el momento también de escucharlos a ustedes. El día de hoy, Francisco Papas Fritas entrega esta combi, entrega esta obra a todos nosotros, a todo el pueblo, a todos los estudiantes. Es el momento de que todos ustedes, de que todos nosotros nos apropiemos de esto, porque esto es una victoria frente al sistema y frente al modelo educacional que hay en este país. Así que están cordialmente invitados a apropiarse del micrófono, así que a partir de ahora los invito cordialmente a manifestarse a favor, en contra, en pro, como ustedes deseen. Tienen plena libertad de expresión. Muchas gracias. Soy Francisco Papas Fritas. En el siguiente video que ustedes están viendo, quiero explicarles un poco de qué se trata Ad Augusta Per Angustia. Es el lema que se encuentra bajo el escudo de la Universidad del Mar. A principios del año 2013, mientras estaba en la tumba de Reñaca, en la Casa Central, comencé a informarme por medio de los medios alternativos que se encuentran en Internet. Y estos me dieron la pauta para poder adquirir y crear una obra que fuera más allá de una performance. Pero mi proyecto trata en sí de acabar con el deudor y de esta manera poder encontrar cooperativamente entre nosotros, desde nuestros distintos conocimientos, desde nuestras distintas disciplinas, la forma de poder hacer cosas que nos liberen del miedo, que nos liberen de todas las cosas que continuamente nos reprimen en nuestro rostro, en nuestro cuerpo y en nuestras mentes. Viajé desde Santiago en esta combi que ustedes están presenciando en la exposición con el fin claro de sacar los documentos de pagaré, letras y deudas que estaban en la Universidad del Mar y que están siendo buscadas por la Fiscalía de Quiebra para que la banca pudiera seguir cobrando el dinero y la deuda de estos estudiantes. Les dije que yo iba a buscar documentos, a encontrar cosas que pudieran servir para hacer una instalación. Y ellos mismos me ayudaron a cargar la combi sin saber que yo me estaba llevando ahí, en aquellas cajas, todas las letras de la deuda de los alumnos que se encontraban estudiando en la Universidad del Mar a lo largo de Chile. Tranquilamente fui uno por uno, quemando cada uno de ellos, liberando de esa deuda a cada uno de los estudiantes de la Universidad del Mar que están endeudados hasta ahora. Ya no tienen que pagar más, compañeros. Ya no tienen que pagar más, hermano. Nada más. No tengan miedo, la familia, de que sus casas vayan a ser sacadas y extraídas. Sus cosas, sus pequeñas cosas. Esta exposición de arte visual, que es mi trabajo, hoy es de ustedes. Quizás algunos se están cuestionando si esto es verdad o mentira. No, no es mentira. Yo no. Los abrazo eternamente. Y con mucha fuerza y con mucho amor, esto es un poquito que pude dar desde mi corazón a ustedes por lo que lo sentí. Porque yo soy igual que ustedes. Porque me tocó vivir también una mierda de vida y la sigo viviendo a diario. Con mucho amor se la regalo, no solamente a los estudiantes, sino que a cada una de las personas que va a ver este video y a cada una de las personas que va a ver la exposición. Con todo mi amor y con lo posible y lo criticable que puede ser esta acción. Pero es lo que yo sé hacer, que es arte. Dame. Oye, mi vida, yo te quiero pedir, puré de papa, no me dejes. Ya que están acá, le hablamos desde la vocería de la obra Augusta Per Angustia. Le avisamos que el señor Francisco Papa Fritas se encuentra a resguardo en clandestinidad, tal como lo habíamos planificado desde el primer minuto. Así que bienvenido a los peritajes y ojalá que vayan a incautarle las cosas a los verdaderos ladrones de esto, que todos sabemos quiénes son, los señores de la Universidad del Mar, que hasta el momento no le han dicho ni pío. Buenas tardes, queridos amigos, que les vaya muy bien. Es todo falso, igual que el Mega. Todo falso. ¿Está feliz? Sí, está bueno. Ante el actuar ilícito de la policía, me veo en la triste obligación de hablarles desde una embajada. Como todos saben, de manera coludida, esta policía, con el Centro Cultural Gabriela Mistral, atacaron mi obra. En este momento, les digo a todos que la repondremos. Hay más cenizas de los pagarés, por lo que la combi seguirá tal cual estaba en el GAM. Pero ahora, para siempre, señores, será el Museo de la Memoria de la Vergüenza del Sistema Educacional que tenemos. Esta obra es, y será, el espejo del Chile actual. Chile, ni sus instituciones, ni la superintendencia, ni la ley de administración provisoria y de cierre pretenden acabar con la educación de mercado, ni atacar en ningún aspecto el lucro. Demuestra un botón, se firma un convenio millonario con la Universidad de Playa Ancha en la que no nos garantizan nuestros títulos, no tenemos los mismos beneficios que un estudiante regular de esa casa de estudio, pero sí nos regimos por el mismo reglamento. 13 casos emblemáticos de la Universidad del Mar, denominados casos especiales, están siendo discriminados para que no entren en este convenio, alegando falta de presupuesto. Creemos que 3.400 millones de pesos son suficientes para educar a 300 estudiantes que quedan en la sede Viña del Mar. ¿Cómo utilizamos nosotros la acción artística de Papas Fritas en favor de nosotros y como ataque directo a la educación de mercado? Primero, en el caso de ser llamado a tribunales, deben presentarse y desconocer cualquier tipo de vínculo económico con la casa de estudios, o sea, con la Universidad del Mar. Y segundo, organizarnos nuevamente los estudiantes y declararnos en rebeldía ante las autoridades de la Universidad del Mar y en estado de desobediencia general y desconocer cualquier autoridad sobre nosotros. Es por eso que invitamos a todos y todas a visitar la obra de Papas Fritas, porque no solamente es la obra de Papas Fritas, sino que es la de todos los estudiantes endeudados. Hoy los estudiantes de Chile han perdido todo menos la deuda. Bajo el actual escenario donde el sistema de mercado en la educación, el sistema judicial y el sistema político han dado respuesta a los estudiantes de Chile, se hace necesario que acciones que vienen del movimiento estudiantil, como lo que ha ocurrido con el caso del compañero Papas Fritas, es importante que se refleje a nivel nacional y a nivel mundial. Hoy día en Chile se lucra con la educación, ahí los grandes grupos empresariales se ríen de nosotros, se ríen de los estudiantes de Chile, y es por eso que es necesario que de ahora en adelante estos actos tengan la característica principal de ser de todo el movimiento estudiantil, una acción legítima que se respalda también en la condonación de la deuda que hoy día necesitan los estudiantes de Chile. Los que han estudiado con crédito CAE, los estudiantes del Corfo, los estudiantes que hoy día también se les engañan sus propias universidades, Universidad Andrés Bello, Universidad Arci. Hemos visto que es necesaria la unidad del movimiento estudiantil, pero atacando también a los que hoy día nos han engañado y a nuestras familias también. Es por eso que es necesario que como movimiento estudiantil sigamos realizando estas acciones, porque esto es de todos nosotros. Esto no es una instalación de arte, esto es una acción política. Y es la acción política de todo el movimiento estudiantil, porque hoy son cientos de miles las familias que están endeudadas. Son miles también las familias que han perdido todo y que lo único que les queda es la deuda. Actualmente como movimiento estudiantil nos hacemos parte porque esta es nuestra acción, pero también hay que entender que estas cientos de miles de familias que están endeudadas, frente a una nula respuesta por parte del gobierno, nos tenemos que organizar, tenemos que luchar. Llevamos años en las calles y no nos han respondido. Llevamos años en las calles y no hemos logrado construir realmente la educación que queremos. Entonces hoy somos estudiantes, en conjunto a los trabajadores, quienes vamos a construir esta educación, quienes tenemos que hacernos a un lado de esta deuda para poder seguir avanzando. No es posible que a días de que se ingresen los primeros proyectos de ley, a días del 21 de mayo, sigan las condiciones que están en Valparaíso. Sigan las familias con absolutamente nada de lo que les quedó en el incendio. Sigan estas familias que solo han tenido la solidaridad del movimiento estudiantil. Hoy nos hacemos parte de esta acción, nos hacemos parte también de la deuda de las familias de Chile y nos hacemos parte también de la lucha y organización que tenemos que emprender para poder lograr cosas realmente en Chile. Vamos a terminar con esta. La mayor parte de los excluidos, de los que no tienen nuestra voz, música del poder, aquí viene, puede tomar muchas formas, pero más importante que lo simbólico es lo que decimos y lo que cantamos hoy día. Si Víctor, Violeta y muchos otros estuvieran aquí hoy día, seguramente estarían en cada organización, en cada población, en cada sindicato, en cada frente de lucha, aportando el arte desde ahí, la cultura popular. Es parte de la lucha popular. Aquí viene el hip hop que acompaña esta danza, directo al corazón, inyección de esperanza, lanza indígena contra el enemigo, el que tranza mi raza no tranza conmigo, gringo go home, fuera, fuera, empresario ladrón, vuela, vuela, vamos a bailar el son que este pueblo quiera, desde nuestra población hasta Venezuela y lo vacila el que quiera, no hay frontera, lo baila el sin tierra, lo baila el guerrillera, piquetera, cocalera, zapatista, anti-yanqui, anti-imperialista, Guantanamera. Por la unidad de Latinoamérica, Guantanamera, un solo pueblo, un solo identidad, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Yo. Rapeo en son porque somos americanos y si somos americanos somos hermanos, sembrando unidad con todo nuestro canto, samba, huayno, mambo, tango, desde la costa hasta el altiplano, Patagonia, Amazonas, yo amo mi tierra, porotos con riendas, tortilla, cazuela, maíz, frijol, pa' que tú entiendas la lucha en la vena de América Latina, que hace su huella y hace justicia, olas de pueblo, montañas de pueblo, haciendo la historia de un continente nuevo, Guantanamera. Por la unidad de Latinoamérica, Guantanamera, un solo pueblo, una sola lucha, identidad, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar, porque el pobre está de guerra, en guerra por su libertad. Sí. Y aunque nos maten miles, nada consiguen, la lucha sigue, vamos a pelear hasta ser libres. Sí, dice así. Un saludo combativo, Guantanamera de amor, revolucionario, con Tupac Amaru y con Leftaru, el Che Guevara, Malcolm y Sandino, cabalga Manuel Rodríguez, Zapata vive cabrones, Bolívar y Martín con Zumbi pa' luchar junto contra los explotadores y dice Guantanamera, por la unidad de Latinoamérica, Guantanamera. Solo pueblo de norte a sur, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Ahora sí, que se escuche hasta el norte allá de Latinoamérica. Ya, los bolivianos hoy día, los peruanos, no son nuestros enemigos como nos quieren hacer ver. somos un puro pueblo mestizo, indígena, latinoamericano, que lucha por su libertad, por su dignidad, con toda esa rebeldía acumulada de la historia de los siglos, los 5 siglos, desde que llegaron los invasores acá, con su enfermedad llamada capitalismo, colonialismo, imperialismo. Nosotros de acá resistimos con lo único que siempre hemos sabido resistir, que es la comunidad, que es la rebeldía, que es la solidaridad. Muchas gracias, cabros, ¿vale? ¡Todos a cubierta! El Galeón Clandestino. Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divash Drake. Las noticias que marcaron la semana y la mejor música no original.